sin el capital. Ellos siempre llevan las de ganar. No pienso callarme y darles la razón. Yéndoles de frente hay mucho por ganar. Que no les debemos, tienen que saber. Todos a la calle les vamos a demostrar. De frente. La revolución. Ellos son nosotros, es así. Lucharemos por la igualdad, porque no nos queda nada que perder. Que perder. Unidos hasta el fin. Sé que no nos más unidos hasta el fin. Sé que no nos vencerán. Esta es una guerra que tenemos que ganar. Oh.